los 99.5 MHz y 99.9 FM en tiempo de Hit Parade. Lo más duro. Junto a la radio. Sí, ya estamos en tiempo de Hit Parade con lo más sensacional del mundo de la música. Ya les presentamos los 10 temas más populares y de su preferencia. Ya te sintonizamos con los éxitos del momento que surcan todo el litoral cenaguero desde la parte occidental hasta la zona oriental. Escala con nosotros las mejores posiciones de tu Hit Parade. ¡Ya comenzamos! Ya iniciamos el Super Hit Parade de Radio La Voz de la Victoria. Posición número 10. Posición número 10. La oficina secreta. En mi cama hay otro cuerpo que lo traje para olvidarte, para sacarte de adentro, para darte jaque mate. En mi cama y otro cuerpo. En esta posición se ubican Cristian Alonso y Rey, Diosmani Espinosa, La Borrachera. Lo traje para aniquilarte con sus labios, para que me diera la receta que me pueda quitar. La borrachera que tengo de ti. Con la que juego olvidarte, pero no, no me funciona. Oh, en mi cama hay otro cuerpo con el que estoy engañándome, pero no, no, no, no me funciona, no me funciona. Lo tragué para aniquilarte con sus labios, para que me diera la receta que me pueda quitar. La borrachera. El Hit Parade por excelencia de esta radio. ¿Quieres popularizar un tema o un intérprete? ¡Eso! Llámanos aquí en tu emisora favorita 4598-7156. Esto es tu Hit Parade. Bienvenidos todos a las 10 mejores posiciones del Hit Parade de Radio La Voz de la Victoria. La invitación para que te quedes durante 43 minutos con lo mejor de la música. En esta emisión, además de sintonizarte con las 10 mejores posiciones, tendrás noticias de la música, los artistas que más suenan por género musical. Gracias por la sintonía. Posición número 9. Seguimos aquí en la lista del éxito. Si no vuelves, es un tema que le pertenece a Gente de Zona. Aquí en la posición 9. Lo que yo viví contigo, eso no tiene nombre. No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer que me robó el corazón. Aunque tú no estás, ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando. Y por más que lo intento, no te puedo olvidar. Aunque tú no estás, ay, yo te sigo pensando. Desde el sur, dinámica y explosión juvenil. Termómetros que marcan la escala de preferencia. Posición número 8. Seguimos avanzando en la lista de los superhits del momento. Ahora ubicamos a Prince Royce featuring Shakira, Deja Vu, posición 8. Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un Deja Vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo. Somos la voz de los éxitos en Ciénaga de Zapata. Esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa forma de locura, hipocresía total. ¿Quién puede amar el amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién puede hablar del dolor? Paga la fianza. Eso no voy a ser yo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo sola y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total. Pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza? Pa' que salga. Esa no voy a ser yo. Esa no voy a ser yo. Estos son los intérpretes prometedores del año 2017 en esta categoría. En la posición número 5, Isues con Julia Michaels. En la posición 4, Yumuri y sus hermanos, Se acabó tu carnaval. Esta semana baja en la lista de prometedores de la música de Se Ver Bueno, Nos Fuimos Lejos. Sube en la segunda posición, Chayanne featuring Wisin, Que Tú Me Has Hecho. Y en el número uno como prometedores, Gitanos, Se Nos Fue el Amor. Ya lo sabes, estos son los artistas prometedores que en próximas semanas, gracias a tu voto popular, puede ser que integre la lista de éxitos. Posición número 7. Posición número 7. En la posición número 7 se ubican Los Cuatro y este tema, O Me Voy o Te Vas. Vamos a ponerle letra, que se aguante el dedo. Mira, vives ahí nada más. Vamos allá. Acentuando día a día mis defectos. Eso. Resaltando lo que no me sale bien. Comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Seré, seré, vives remendando según tú todas mis fallas. Oye bien. Recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado, vale, para tener a mi lado una mujer. Con tristeza en mi espalda, tu desdicha. ¿Qué cosa más grande? ¿Eh? Mira. Yo creo que debemos por las buenas terminar. ¡Rompe! Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo. Ay. Antes que se rompa el hilo que quedó. ¿Cómo? Sosteniendo lo poco que se salvó. Ahí vamos, vamos allá. De nuestro amor. Repítele la dosis. Si te hago tanto mal. Solo escucha. ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Solo por ti. Para que esto se termine en santa paz. Un consejo santo. Jefe, ¿qué te dice? Solo escuchas, mami, listen. O me voy o te vas. Yo, es que a mí me da lo mismo, es que nada pueda. placer. Si sembramos el odio, el rencor, el cinismo, la alegría nunca va a crecer. Rebuscas, pero siempre por la parte oscura, la que no toca el corazón. No me grites, que solo digo lo que pienso y tú no tienes la razón. Llevo bien. Escúchame, con tristeza en mi espalda tu desdicha. Aquí no sabes nada, como yo cargo con eso. Yo creo, pensándolo bien, que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo. ¿Cómo? Antes que se rompa el hilo que quedó. Tú por allí, yo por allá, sosteniendo lo poco que se salvó. ¿Se entendió? De nuestro amor. Solo un consejo, mami, mira. Si te hago tanto mal, arriba, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz. Consejo de corazón. O me voy o te vas. Ya esto no da pa' más. Un consejo sano, mami, tú por aquí o por allá. Posición número 6. Posición número 6. Los chicos de Ángeles hacen un featuring con Yomili El Dani para interpretarnos Me Mata Tu Amor en la posición número 6. Bésame. Vamos a recordarlo como la primera vez. Yeah. Vamos a sentir la sensación que sentimos aquella vez, aquella vez. Oh, baby, no sé lo que me pasa, que todos los días, mami, yo sueño contigo. Todo lo que hago, baby, es contigo. Yeah. Es que no sé si es tu boca o tu cuerpo el que me aloca. Ya como tú no existe otra. Y es que me mata tu amor. Cómo me matas, baby, lo fácil que me atrapas. Es algo que no puedo aguantar, tan fácil que no puedo controlar. Si se trata de amor, entonces nos vemos un rato. Si no la tengo, creo que me sé el contrato. Trat de mirar su retrato y trat de pasar un buen rato. Entre usted y yo el cariño crece, aunque no la tenga, ¿ves? Dime qué te parece, voy a tratarla como merece. Me falta tanta. Que la venta es mi suerte y cuando me caigo usted me levanta. No se faltan tanta. Como te reconoce que la quiere usted en vez de unas cuantas. Usted me encanta. Usted se hizo dueña de mi vida. Se hizo dueña de mi vida. Y es que me mata tu amor. Pierdo el control. Es que me mata tu amor. Es que me Noticias de la música. En los géneros Elec Dance House, en la posición 5, el tema Báilame de Dunia Ojeda. En el 4, Folklore de Leonardo Milano. En el 3, Gallo de Pelea de Buena Fe y Moncada junto a Gabriel Reyes y Casabe. En el 3, Náufrago de EOP. Y en la posición 1, Mabel y Te Perdono. En el género balada pop trova, en la 5, Yo Soy la Rumba, Luis Franco. En la 4, Diana Fuentes featuring Tommy Rodens. En la 4, La Fortuna, Diana Fuentes featuring Tommy Torres. En la 3, A la Manera Mía y Dania Valdés y Leo Garrido. En la 2, No Sé Olvidar, Leyanis López. Y en el número 1 del género balada pop trova, Hacerte Mía, Raúl Lora featuring De Cero. Ya lo sabes, te hemos presentado las noticias del ámbito musical por géneros esta semana, además de los intérpretes que están sonando ahora mismo por categorías. Esto es el top de preferencia de toda la radio del Sur Matancera, aquí en La Voz de la Victoria. Oh, mamma mia! Hit Parade. 1, 2, 3, 4, get to the rhythm. Whoa, whoa. Ya entramos con los 5 del momento, los más calientes. En La Voz de la Victoria. Ya entramos con los 5 del momento, los más calientes a nivel nacional. Recuerda que la próxima semana estaremos con lo que más suena aquí en Radio La Voz de la Victoria, a través de todas las peticiones musicales hechas a nuestros diferentes programas como Desde el Sur, Dinámica y Explosión Juvenil. Los éxitos en Ciénaga de Zapata. Posición número 5. Posición número 5. Toda una vida, Leoni Torres en la música, se mantiene en la quinta posición esta semana. Para darte mi amor, para darte mi amor. Escucha este verano tu Hit Parade. en directo y en vivo por estas mismas frecuencias, aquí en Radio La Voz de la Victoria. Hit Parade con la mejor de la música que está sonando por estos tiempos. Yo lo que quiero es pasarla bien. Lo prometido es deuda. Posición número 4. Posición número 4. Aquella noche te me entregaste con derroche. En el acento de mi corazón. Seguimos adelante. Esta es la posición 4. Ya lo escuchas. Yo-Yo Ibarra. Lo prometido es deuda. Luego sufrí por eso. Y ahora que estoy curando, te confieso. 1, 2, 3. Lo prometido es deuda. Baile movida a mí, no te me enamores. Yo te regalo flores, pero sin condiciones, corazón. Lo prometido es deuda. Baile movida a mí, te regalo un beso. Y un poco más que eso. Pero no quedo preso, corazón. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Yo te propongo vestirnos con el cielo cada luna llena. Ser el que te revive y luego te envenena. Ser el que te desnuda y te sirve de cena. Yo te prometo, brillaste mi calor y mi sabor de boca. Ser el que te castiga, el que te ponga loca. El que te sube y baja con la misma nota. Pero esta vez no caigo. Ay, no pidas permiso. Que la libertad sea nuestro compromiso. Porque el amor así lo quiso. Lo prometido es deuda. Baile movida a mí, no te me enamores. Yo te regalo flores, pero sin condiciones, corazón. Lo prometido es deuda. Baile movida a mí, te regalo un beso. Y un poco más que eso. Pero no quedo preso, corazón. Lo prometido es deuda. Que la libertad sea nuestro compromiso. Porque el amor así lo quiso. Hoy no vamos a toa. Hoy no vamos a toa. Hoy no vamos a toa. Pero nos queda un preso corazón. Hoy no vamos a toa. Hoy no vamos a toa. Hoy no vamos a toa. Hoy no vamos a toa tú y yo. Hoy no vamos a toa. Hoy no vamos. Hoy no vamos a toa, pero no quedo preso de tu amor. Hoy no vamos a toa, hoy no vamos a toa, hoy no vamos a toa. Y esta noche dame tu calor. Lo prometido es deuda. Baile movida a mí, no te me enamores. Te me enamores, te me enamores. Yo y Guarra quien te canta, linda. Comenzamos la cuenta atrás. 3, 2, 1. Posición número 3. En esta posición radiamos lo nuevecito entrado en cabina central. Recuerda que tú lo puedes subir en el peldaño de la fama de Radio La Voz de la Victoria. Aquí, en el tercer lugar del podio musical de preferencia, Maluma y este éxito, Felices los Cuatro. Maluma, baby. Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas,

la semana. Súmese a nuestro viaje por el mundo. Nos despedimos por esta emisión todo el colectivo de realización de La Voz de la Victoria. Al Denis Rodríguez Valdés, Julián Barrera Rosales, Darío Fragas, Ociel Morejón Sotolongo, Kenia Otaño Fundora y Yamilka Nieves Vázquez. Muy buenas tardes. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.